Signo lunar ascendente Libra. Bueno, Libra, viene la luna llena en Leo. Una luna llena en Leo que te dice, oye, hay necesidad de escuchar a tu corazón, sobre todo cuando tú estás moviéndote en grupo, cuando tú estás moviendo tus ideales de futuro o cuando tú estás moviendo esa libertad ansiada dentro de tu vida sentimental. A ver, ¿cómo estás brillando? Claro, te vas a dar cuenta de cómo estás brillando realmente. Y nunca mejor dicho, porque aquí esa luna llena en Leo está alimentando un sol en Acuario en tu casa 5, en la propia esencia. O sea que prepárate porque viene un espejo de la leche con esta luna llena, Libra. Así es como yo brillo, así es como yo creo, así es como yo me muevo en grupo, así es como yo también intento sacar mi creatividad, conversaciones interesantes. Y desde luego todo esto viene con decisiones. Nodo sur en Escorpio, donde te vas a dar cuenta de que anda, pues yo ya no me empodero igual dándome a valer de esta manera, o yo ya no me empodero igual ganando dinero de esta manera. Y el nodo norte en Tauro te lleva a decidirte a encontrar estabilidad en nuevos compromisos, en nuevas formas de establecer inversiones, ya sean económicas como íntimas y sexuales. Mercurio ha entrado de nuevo en Acuario, por lo tanto, esa forma de manejar tu creatividad, tu vida sentimental, los hijos y tal, ahí, y realmente tu brillo, es donde Mercurio va a buscar soluciones. ¿Y por dónde va a buscar las soluciones? En todas esas situaciones que te hagan oficializar o avanzar y en todas esas situaciones que en el fondo ya te han desbordado y que por tanto hay que finalizar. La luna en Virgo los días 17 y 18 van a ser claves para esto que te acabo de contar, porque va a estar alimentando a Mercurio. Así que aprovecha para dar fin a alguna situación. Los días 19 y 20 la luna estará transitando por tu domicilio. Necesidad de encontrar el equilibrio contigo mismo, porque así estarás alimentando a esos deseos de construir nuevas estructuras dentro de tu vida privada. Y te recuerdo que Venus se va a unir el día 2 de marzo con Marte y con Plutón. Los días 21 y 22 la luna estará por Escorpio, así que aprovecha para transformar alguna situación que ya no te da a valer, que ya no te da el dinero que requieres para encontrar tu estabilidad y sobre todo para eliminar todas esas actitudes que ya no te dejan empoderarte de la misma forma. El día, bueno, esta luna, fíjate, va a estar alimentando a Marte y a Plutón, que se unirán a Venus el día 2, así que como verás, todo va como muy unidito, ¿no? Así llegarás al día 23, luna cuarto menguante en Sagitario, donde aquí ya tus expectativas ya recobran otro valor, ya no tienen nada que ver. Y sobre todo esas expectativas que tú ponías en tu calidad de vida, en todas esas tareas que tú realizas desde que te levantas hasta que te acuestas, porque Júpiter está en Piscis. Aprovecha, aprovecha para que ese sextil con Urano en Tauro traiga esas conductas distintas en torno a tus compromisos y sobre todo en esos compromisos que a ti te dan chispita, ¿no? Que en los que tú puedes sacar tu creatividad renovada o hablando de compromisos íntimos donde tú sientas que estás enamorado, ¿no? Mi querido Libra. Por último, en Aries, enfrente de ti ha entrado Palas, así que ahí enfrente vas a notar cómo se guerrea. Esa pareja, ese socio, ese colaborador va a montarse sus estrategias. Así que, mi querido Libra, apunta bien, elimina bien y empodérate bien, porque desde luego te diriges hacia nuevos compromisos y si no quieres enfocar esos compromisos con responsabilidad, vendrán rupturas.